Señor, ahora seguimos disfrutando de tu presencia y rogamos en el nombre de Jesús que envíes palabra, aquella que ya tienes preparada, aquella que ya habías guardado en tu corazón para darla a tu pueblo, a tu iglesia, aquí y ahora en este lugar. Y Señor, gracias también te damos porque habías provisto instrumento, Señor, habiendo llamado y escogido, elegido a Walter para que en esta oportunidad nos traiga esa tu palabra. Señor, gracias por ese instrumento con el cual tú cuentas, con el cual nosotros también podemos contar. Y Señor, te rogamos que la bendición sea sobre cada una de nuestras vidas. Señor, que tu palabra venga a nosotros como ese alimento que va a satisfacer todo el hambre que tengamos en esta obra. Así que, Padre, hace la obra por medio de este mensaje que nos va a terminar. Oramos, invocando los méritos y el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. No sé ustedes, pero siento que hay como un hambre de Dios, ¿sí? Un hambre especial, ¿no? Era gente que pasaba de adelante, hay una necesidad. Yo sentí cuando alabamos al Señor, que había un hambre de su presencia. ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios? No, hay varios. Hoy Dios quiere compartir una palabra de fe. ¿Cuántos tienen la palabra de fe? Muy bien, decime al lado esta palabra. Carpe diem. ¿Sí? Quizás alguno que vio la película o lo habrá escuchado a pasar en alguna oportunidad, sabe de qué estoy hablando. Una palabra en latín, puede ser, pastor. Una palabra en latín que significa aprovecha el día. Aprovecha tu día. Y se dice al de lado, carpe diem. ¿Por qué tenés a la derecha? Recibe a la izquierda. Y te recibe. Aprovecha el día. Aprovecha el día. Es el tiempo de reconocer, de interpretar el tiempo. Es un tiempo de reconocer el tiempo. Es un tiempo de aprovecharlo. Es un tiempo de poner en práctica lo que tenemos. Lo que Dios nos dio. Yo voy a invitarles a ver su Biblia en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Y dice la palabra de Dios desde el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Empezó a decirle, no te conviene. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la vida en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y también su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Quiero que volvamos al versículo 35, que dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará, dice en otra versión. Hermano, y Antonio, ¿no? Perder la vida para salvarla, ¿sí? Esto me hacía pensar en que estaba muy importante y muy grave que nosotros nos repercute acá y en muchos otros países. Y lo que le hablamos a los hermanos, ¿qué hacemos con la platita que tenemos guardada? ¿Sí? Algunos se ríen por acá. Y recurrimos a algunos de la congregación que estaba hablando de eso. ¿Qué hacemos? Tengo una platita. Compro dólares, compro euros, son mil diarios. Pongo a plazo fijo y no sé qué otras opciones había. ¿Qué es lo más importante que tenemos? Esos pequeños ahorros, la Biblia dice que lo más importante, podríamos ganar todo el oro, podríamos ganar toda la plata, y ahí nosotros perder lo más importante que tenemos. ¿Qué es, hermano? Nuestra alma. Amén. Nuestra alma es lo más importante. Y dice la Biblia que la debemos perder. ¿Sí? Y cuando Jesús habla de perder, habla en el perfil. ¿Y en quién vamos en la tierra? Dios le dice, le decía en estos días, vamos a ver tres maneras de invertir tu vida. Y te lo quiero que este mensaje no solamente sea para vos, sino para toda la iglesia. Y no para que inviertan los pesitos que cobraron los niños, sino que puedan invertir lo que dice la palabra, su alma. Y es el tiempo de reconocer en quién invertir, en quién vamos a invertir. Invertir el dinero en nuestro mismo, invertir la plata en el dólar, en el euro, siempre depende del azar, de cómo se dan las bolsas, siempre están especulando. Pero la palabra dice que si vos invertís en Jesús tu vida, ¿qué dice? La vas a salvar, la vas a ganar. ¿Por qué? ¿Qué características tiene invertir en ese banco de Dios? Invertir en Jesucristo, ¿cuáles son? Bueno, leyendo la palabra y experimentando de esta gracia que Dios nos ha dado, una de las cosas que tiene nuestro Señor Jesucristo es que permanece inmutable. Nada lo hace cambiar. Ni las bolsas del mundo, ni el deseo que se dio del trabajo, el Señor dice que si vos invertís en él, vas a ganar. No cambia. Aunque te levantes, yo te haya levantado sin ganas, aunque hoy te haya levantado con ganas de buscarlo, no cambia, su amor y su entrega son permanentes, inamovibles. ¿Por qué? No solamente tiene esto de ser inmutable, sino que tiene una garantía. ¿Saben cuál es la garantía de nuestro Señor? Su fidelidad. Dice que él no puede ir en contra de él, no puede ir en contra de él mismo. Aún dice, por ello los hombres me pueden negar, pueden ser infieles, pero yo no puedo ir en contra de él mismo, porque tiene que ver con su esencia, su amor y su fidelidad. ¿Y aparte algo sucio? Bueno, es inmutable, es fiel. Recordemos las escrituras, la palabra dice que él es Señor de todo, Señor del cielo, de la tierra, de todo lo que tenga dar, Señor del dinero que tenés y el que vas a tener, el Señor es Señor de todo. Dice que él es el Señor de nuestra vida también, porque fuimos creados para él, por él, para él. Amén. Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos acá. Y tiene la tasa de interés más importante. La semana me tocó ir al banco y digo, ¿cuánto tiene de interés? Y ya había averiguado algunos acá y me dijo, hay un interés del 0,9% mensual. Y dije, bueno, saqué la cuenta y le daba unos cuantos ceros por día. La tasa de interés de amor de nuestro Señor Jesucristo es 100% todos los días de su vida. ¡Amén! Quiero que le den un aplauso al Señor por eso. La tasa de interés es 100% de todos los días. No puede ser un trabajo de Jesucristo para que nos acompañen todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Amén? Hasta que Él venga. Decía que rara tiene una matemática divina, porque si nosotros tuviéramos y estaba luchando, ¿qué lo ponemos? Y bueno, y acá son las manzanas, si tuviéramos 5 manzanas, y acá hay unos matemáticos, y doy 3 manzanas, ¿cuántas manzanas me quedan? 2 me quedan. En la economía de Dios es totalmente distinto. Cuando voy a invertir, lo que tenés, Dios lo multiplica. Y por lo menos, podría ser 8 montañas, o 9, o 6, no sé. Depende de lo que vos estés dispuesto a invertir en este tiempo. Y ahora no quiero hablar de montañas. Quiero hablar de nuestra alma, quiero hablar de nuestra vida. ¿En quién vamos a invertir? No hay nada como estar en los brazos de papá. Recién veíamos un ejemplo acá. Cuando la pequeña estaba orando al pastor, quería ir a los brazos de papá, madre, mamá, que tenía cara de él, se puso media inquieta. ¿Por qué? Porque una cosa de tranquilidad mejor que estar en los brazos de nuestro padre. ¿Sí? Aquellos que estamos o pasamos momentos de inestabilidad o de inseguridad, cuando vamos a los brazos de papá, no sé nada, ¿no? El papá que nos está orando. Y así recién veíamos eso, ¿no? Llorando, y cuando vino a los brazos de mamá, qué segura que se sentía la gordita, se sentía segurísima. ¿Por qué? Porque estaba en los brazos de papá. Y de eso nos habla la Biblia, de invertir. Y la pregunta es tiempo de reconocer que hay que invertir en la persona correcta, que es nuestro bebé. Pero también es tiempo de invertir en la forma correcta. ¿Sí? ¿Cómo invertir nuestra vida? Cuando Jesús habla en la Biblia de perder, ¿sí? Como leíamos en el capítulo 35 y 36, nos habla de perder nuestra vida, nos sigue hablando de invertir todo lo que tenemos. ¿Sí? Porque nuestra vida se compone de todo, de espíritu, alma, cuerpo, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro colegio, y poder invertir todo. Inclusive, el carpe diem, aprovechar el día, aprovechar el tiempo. ¿Cómo estamos dando iglesia invirtiendo nuestro tiempo? La Biblia dice que el que da recibe. ¿Sí? Había notado algunas cosas como algunos pueden decir, bueno, yo ya doy el tiempo. ¿Sí? Yo vengo a las reuniones, vengo el miércoles, el domingo. Yo de vez en cuando vengo algún sábado también a ayudar a los chicos, a estar con el Señor me dice, yo quiero todo tu tiempo. No es una palabra de fe, digo, que me perdí, parece que es una palabra de garrote, no, es una palabra de fe. Si la puedes, si puedes entender lo que Dios te quiere decir ahora, es una palabra de fe. Es una palabra para la ciudad. Porque cuando buscas todo, ganas todo. Estamos acostumbrados, algunos de nosotros, quizás en esta iglesia no, a darle lo que nos sobra para el Señor. Si venimos a la iglesia, no, pero hasta acá, y doy un 10% de otro 90, lo hago nuestro yo. Y esta semana tuve una experiencia, iba caminando de Sucre y había una persona, un ancianito que le faltaba una pierna y estaba pidiendo moneda a la gente. Yo dije, esta es mi oportunidad de aprovechar el tiempo y voy a agarrar mi señor y dije, voy a ver cuántas monedas de 10 centavos puedo juntar para que le hombre. Dije, no, tengo que pensar en el pasado, no me puedo. Dije, no, el señor me decía, dale, no den lo que te sobra. Agarré mi 10 primer billete, sentí medio tacán. Este hombre no va a poder ir a ningún lado, no se va a poder comprar paquete de nada para comer. Miré el otro y voy a buscar el segundo. Este, voy a aplacar mi conciencia y no tenía este segundo billete, ahorita pondré el otro, el más valor. No importa cuál era la suma. Algunos estarán sacando cuenta, bueno, no importa. Di ese billete, el hombre de brazo, seguí mi camino, subí al subte, pero ante todo esto tuve que retroceder unos 20 metros para poder dar la plata. Cuando subí al subte contento porque dije la obra de Dios, al que te pida, dale. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que había dado en lo que me sobraba. No porque esta plata me sobre, porque en este tiempo estamos viviendo todos un tiempo una economía difícil, pero no es que esta plata me sobre, sino que Dios me estaba pidiendo que haga algo más por esta persona. Este hombre, como muchos de los que nos cruzamos a la Dios, necesitan una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una oración, y aún lo más importante, invitarlos a perder. Amén. ¿Entiendes, Dios? Me da la oportunidad que yo plancho el cielo. Di de lo que nos sobraba. Pensé en algunos ejemplos, como otras veces hablé de este tema. Cuando vamos a ayudar a algún lugar o vamos a dar alguna ayuda económica, pensé en un hermanato, ¿qué le vamos a dar? Digo, no, vamos a buscar la ropa. ¿Cuál? Y la que me chico está en un grupo. ¿Sí? ¿Cuánto da la ropa que le quiero dar? ¿Cuánto damos la ropa que está jugando? ¿Por qué no damos la que los chicos juntan? ¿Sí? O cuando voy a donar la ropa que es mía. Y bueno, voy a regalar una ropa nueva. Pero esa, la que no me gusta. Entonces, damos la ropa a la que nos queda un poco grande, la que nos queda un poco ajustada. Pero está nueva, la regalamos de 20 años. No tenía cambio, bueno, yo la voy a dar a la gloria de Dios nueva, es la ropa nueva. Y la que te queda bien. Y la que tiene lindo color y le podría quedar bien a otra. Darlo todo en pensar que todo lo que damos, lo damos para Jesús, lo damos para nuestro Señor. De esto nos habla la Biblia. Y aún pensé en una tercera posibilidad, es que a veces regalamos los bienes, los que tanto nos costaron conseguir. He pensado en alguna plancha que alguno por ahí tiene por ahí, te regalo la plancha, hermano. Veo que la tenés bastante arrugada la camisa, te regalo la plancha. No anda, perdió la garantía, pero si el servicio la arregla, es toda suya. Disfrutar. A veces, actuamos así. Y el Señor nos está diciendo, quiero todo, lo mejor para mí. Porque si vos podés perder estas cosas que son tan importantes, yo puedo ser el Dios de tu bolsillo, el Dios de tu corazón, el Dios que cuando ves una necesidad te podés detener para bendecir, puedo ser el Señor de todo y darte lo todo. Amén. La Biblia dice, si recibiste de gracia, dad de gracia. Debemos aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades. Las oportunidades cuando estamos aquí en la iglesia y tenemos que bendecir a alguien, aun cuando tenemos que salir a visitar. Y a veces nos toca perder unas horas a la tarde, ir a visitar a un hermano. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero no es más pérdida de tiempo que quedarnos en mirar la novela preferida u otras cosas que nos ocupan el tiempo, pero no la vemos como una pérdida de tiempo. Quizás esa pérdida de tiempo, que la llamás así, sea el momento donde podés bendecir a alguien. Y alguien como vos puede estar perdiendo algo, quizás orgullo, quizás tristeza, quizás amargura, quizás una vida en derrota, para tener una vida en victoria. Amén. Por eso te digo, esto es una palabra de fe, para que te motive a darlo todo, para ganar lo mejor. Tiene que ver esta palabra de darlo todo, de perderlo todo, de aprovechar lo que Dios ya nos dio. Dios repartió, dice la Biblia, a través del Espíritu Santo, dones a cada uno de los que están aquí. ¿Sí? ¿Cuántos creen que tienen dones de parte de Dios? Hay menos manos que al principio. Yo te digo algo, aquellos que tienen hambre de Dios, Dios tiene dones que ha repartido a cada uno de ustedes. Y algo, disculpen, algo que quería que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene un propósito. Como tiene un propósito, lo va a revelar. ¿Y sabes cómo se va a manifestar ese propósito? A través de los dones. Por eso es tan importante el anuncio que daba el pastor. Tenés que bautizarte. Tenés que conocer tu don. Vas a salir al campo de batalla. Vas a salir a ministrar a otros. ¿Y cómo lo vas a hacer si no podés reconocer tus dones? ¿Sí? Y para reconocer los dones, muchas veces hay que estar sirviendo. Hay que involucrarse, no, primero voy a escribir los dones para esto, no tengo que servir. Si alguno de los que está aquí tiene el don de sanidad, ¿cómo podría descubrir lo que lo tiene? Orando por administrar. Si alguno tuviera el don de sabiduría, si alguno tuviera el don de liberación, ¿Cómo? Orando por las personas y conociéndolo. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que algunos de los que estamos aquí se paran en los colectivos, sacan los folletos y empiezan. Dios tiene un mensaje para vos, no sé cómo lo harán, pero me imagino que se paran en el colectivo y empiezan a gritar. Dios tiene un mensaje para tu vida y este cambio tu vida y empiezan a preparar un tratado. ¿Sí? ¿Algunos saben que hay gente que lo hace? ¿Sí? Hay gente que se va a la palabra y hace esto, y hay gente que aprovecha la escuela y lo hace. ¿Sí? ¿Qué pedimos con ustedes? Que piensen que estamos locos, este es un fanático, este está loco, ¿cómo va a hacer eso de repartir? ¿Qué nos ha dado? ¿Por qué no lo harían? Y otros lo hacen. ¿Por qué? Porque, no, lo que pasa es que yo tengo vergüenza, yo estoy para cosas, para hablar en mi casa. No, lo que pasa es que mirá lo que van a pensar de mí. ¿Sí? Mirá si yo me voy a enfermo y el enfermo no se sabe. Mirá si está marcha uno que está sufriendo alguna necesidad y oro y no se libera. Ah, mamita. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No le pasa nada a los discípulos? Hay que indicar que después lo busquen en su casa, porque este mensaje tiene que ver con perder, con que pierdas el miedo, con que pierdas la timidez, con que pierdas ese que lo usa y a mí la gente no tiene un niño raro. Lo tenés que perder, porque dice que si vos lo perdés, dice el pasaje, dice más adelante, si nadie está vergüenza de lo que yo no me voy a avergonzar cuando venga mi gloria a buscar. Dios viene a buscar. Amén. Yo pensaba, digo, los discípulos habrán vivido esta experiencia, esperaban, si estaban con el Señor. Seguro que reprendían y los espíritus se iban. Y anoche nos habíamos quedado con algunos jóvenes hasta altas horas de la noche discutiendo algunos temas espirituales de este tipo. Y a la tarde, yo no dije nada anoche, pero había meditado sobre esto. ¿Cómo actúan los discípulos? Dice la palabra que Dios había encomendado a los discípulos, eran como que salgan por las ciudades y oren por los enfermos y ellos iban a cantar. Y los que estaban entre las manos iban a ser liberados. Y dice que los discípulos fueron y a todos los que oraban, todos los que ponían manos eran liberados de sus ataduras. Pero unos versículos más adelante, esto se encuentra en el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Después lo lean en su casa, en el capítulo 9 de Marcos. Unos versículos antes, y sus amigos han convocados por la carta, y 20 versículos después, se encuentran reunidos los discípulos de la multitud que los rodeaba, y estaban liberando a un niño, ¿sí? Al hijo de un hombre. Yo me traté de imaginar la situación. Estaba Mateo poniendo la mano sobre el último que lo tocaba, orando por el que estaba ahí, Judas tratando de atacar, que se manifestaba demoniado, a hablar y se dice que estaba yo no voy a hablar. Y bueno, estaban así y después no pasó nada. ¿Se liberó el muchacho? No, no fue la palabra. Después habrá pasado Pedro, habrá pasado Juan, cada uno de los discípulos dice que intentaron. Jesús parece, por lo que dice el relato, que vino después. Y estaban todos discutiendo ahí, estaban discutiendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se liberó? Jesús dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué discuten? Y ellos dicen, y el papá del muchacho dice, yo traje a mi hijo para que tú, discípulo, lo liberaras, pero no pasó nada. Jesús se agarra la cabeza, no te imaginabas, se agarra la cabeza y dice, ¿hasta cuándo he de soportarlo? ¿Por qué? Hombres de poca fe. No le está diciendo a la gente, no le está diciendo a este papá. Le estaba diciendo a los discípulos, ¿hasta cuándo lo he de soportar? Hombres de poca fe. Traédmelo a ti, traédmelo a mí. Viene el hombre, se lo trae y le dice, al que cree, lo acaba de decir el pastor hace un momento, al que cree todo le es posible. ¿Cree que puede ser libre? Creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque para eso son los dones. para invertir. Cuando vos lo invertís, haces que otros crean esa palabra. Cuando vos desarrollás lo que Dios te dio, ¿qué pasa? Generás fe, generás que los demás puedan creer en ese Dios el cual vos decís creer. Y a los discípulos les faltaba, estaban mal, estaban, no tenían fe, aparentemente, pero yo decidí pegarle la cabeza. Ordena al Espíritu Inmundo que lo suelte, y el Espíritu se sacude, sale del muchacho. Es libre, porque cuando vos venís a Cristo, sos libre de cualquier atadura. Como hoy viniste acá delante de la presencia de Dios, cuando vos orás, cuando alguien ora por vos, cuando vos entregás tu vida, Dios te hace libre. ¿Y qué pasó en esta oportunidad? Y los discípulos, ay, ¿qué pasó? No dejaste re mal, Jesús. Al final, ¿viste esta palabra? ¿Cómo que te armó? Ay, pero le vamos a remar, no vamos a responder más. No, porque estos nombres, si ustedes leen unos libros más adelante en el libro de esto, estos trastornaron todo el mundo conocido. Amén. Habían trastornado, pero tuvieron una mala experiencia. Dice la Biblia que los discípulos lo llevaron a la parte, entraron a la casa y le comentaron, ¿qué es eso? ¿Por qué vos pudiste que esto nos hacía? Gran pregunta, que nos hacía mejor. Y Jesús le dice lo mismo que los estuvo diciendo. Este Cristo sale solamente con oración de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando vamos a hablar con la luz de personas que están demoniadas, le vamos a preguntar, ¿vos salís con oración de Jesús? Entonces esperamos acá, de la semana que viene, aguántalo, ahora tú vuelves. No. Jesús le dijo, este Espíritu sale de esta enfermedad, porque ustedes ven que era una enfermedad y era un Espíritu que causaba la enfermedad. Jesús le dijo, oración de su hija le dijo, intimidad conmigo y dame todo. Cuando vos ayunás, cuando vos pasás tiempo en la presencia de Dios, tenés la autoridad en el nombre de Jesús, ordenar el Espíritu que tú hagas. ¿Amén? Así que si vos querés enfrentar a cualquier dificultad, intimidad en la presencia de Dios. Ayuno y oración. ¿Sí? Búsqueda de Dios. Entrega total. Parece que los discípulos sabían cómo hacerlo, porque ya lo venían haciendo, y se dan cuenta de que esto es mío, vamos. Pero Jesús le dijo, no es lo que ustedes creen. No es saber decir en el nombre de Jesús como lo dicen aquí. Falta autoridad. Falta autoridad. ¿Cómo la conseguimos? Jesús le dijo, sí. Fe. Búsqueda en mi presencia. Búsqueda en mi presencia. Y hazlo todo. Muchachos, hay que darlo todo. Y así transformaron todo el mundo conocido. Amén. No desaprovechemos las oportunidades que el Señor nos da. Jesús, cuando habla de darlo todo. ¿Qué es más importante, lo que los demás digan o lo que el Señor te quiere enseñar? Para ellos no fue lo más importante lo que todo el mundo decía. Estaban todos reunidos criticándolo a ustedes. A ellos no les importó el que dirán, ¿sí? Así que si tenés que pararte en el libro de datos, no importa el que dirán. ¿Estás loco de la Biblia? Estás loco para Cristo, porque Él cambió tu vida y lo que Él te dio lo tenés que compartir. Y saben que yo decía, a estos muchachos no les importó nada, porque después de 2000 años fueron inspirados estos muchachos por el Espíritu Santo para escribir las escrituras. Yo creo que algunos de los que estamos aquí, incluso, quizás cuando el Espíritu Santo nos motivaba a escribir y ejercer sobre él, yo voy a poner el milagro de Jesús, que vino, lo tendría a escribir y se fue. ¡No por nada que no pudimos! ¿Para qué me van a contar eso? ¿Para qué van a contar que no pudieron, que pretendieron, para qué? Para asustarnos a nosotros, no, sino para que nosotros nos podamos identificar con ellos. ¿Sí? Que no les importó que no pudieron esa oportunidad, porque después sí pudieron, porque entendieron que hay que darlo todo. ¿Amén? Amén. Y por último, iglesia, tenemos que reconocer en qué invertimos en Jesucristo, debemos reconocer que de qué forma lo debemos hacer, que es completa, que es total. También tenemos que entender que es tiempo de reconocer el cuándo. ¿Saben cuándo es el cuándo de entregar todo a Dios? hecho la palabra carpe diem significa aprovechar el día. Aprovechar el día que Dios te dio. ¿Cuándo es el momento correcto para entregarnos? Es hoy. Dice la Biblia que estamos de paso en nuestra vida. ¿Sí? Que todo lo que vemos, todo este universo se va a acabar. La palabra de Dios no va a acabar nunca. ¿Y sabes que no va a acabar nunca tampoco? Aparte de Dios que es eterno, tu vida. ¿Sí? No va a acabar nunca tu vida. Dios dice que nuestra vida, la es la que Él nos da, es eterna. Por eso es tan importante que le divertamos en Él. No va a acabar nunca. Y quizás hoy llegaste hasta la iglesia, llegaste a este lugar de tu vida diciendo, yo, la verdad, ¿cuánto la vida lo perdí todo? Perdí el marido, perdí a mis hijos, perdí dinero, hice malos negocios. La posibilidad de que no nada. El Señor te dice, ¿lo perdiste todo? Falta perder algo, lo más importante. Porque perder tu alma en las manos de Dios es invertir todo. Y que todo vuelva a ser nuevo. Invertir tu vida hoy es el punto de partida de esta rueda que gira y gira en nuestra vida. Siempre estamos igual. Hoy para darlo de vuelta. Si hoy viniste con esta hambre, decirle al Señor, yo ya no puedo más. Lo he perdido todo, económico, familiar, he perdido amigos. Es el tiempo de recuperar. Pero no lo que perdiste, sino lo que Dios tiene por delante. Te dije hace un momento, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cómo lo definiría todo esto? Como dependencia. ¿Sí? Dependencia de nuestro Señor. Hace poco compartía una hermana que los errores que cometimos en el pasado es en el estado en el cual nos encontramos hoy. Y los errores o decisiones buenas que podamos tomar hoy es el resultado de nuestra victoria futura. Amén. Si hoy estás en esa situación donde decís, yo ya no puedo más, he probado con esto, he probado tres otras lugares, he probado con otras religiones, he probado ser un dominguero, venir, ocupar un lugar, juntarme con unos pocos, amar a algunos y a otros, bueno. Este es el momento, el punto de partida, entregarlo todo, todo. Dice la Biblia en Santiago, que debemos esperar ese fruto. Cuando vos invertís y tomás una buena decisión, vas a tener fruto. Y hay que esperar ese fruto. ¿Cuál es? Hay que esperar esa lluvia que viene de parte de Dios. Dice la lluvia temprana, la que hoy está haciendo y la que va a caer la tardía. Dios hoy te quiere bendecir. Hoy, si podés entregar tu vida a Cristo, Dios te va a bendecir. Pero no va a quedar en el canal. Vas a seguir, lo vas a mostrar a la gente. Porque Él quiere seguir mojando con esa lluvia de tu vida. Si hoy te presentaste ese refresco espiritual, cuando pasaste hacia adelante, Dios lo quiere seguir derramando en tu vida. ¿Cuántos en el hecho digan amén? Y quiero terminar diciéndole esta palabra a la iglesia. Dice la palabra de Dios, que te dediquemos a tiempo y fuera de tiempo. El carpe diem, aprovecha el tiempo, es para toda la semana. Para toda la semana, para cuando termine la reunión, para el lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué vas a predicar? No puedes decir más, no, no, no, perdelo, ¿sabes cómo lo vas a perder? Llevándolo adelante. Y hablaba esta semana con un amigo, que quiero mucho, y me decía, tú lo compartís. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Si Dios hizo una obra en esta área, compartir eso, hermano, lo que Dios ya hizo. Amén. Compartir lo que Dios ya hizo en tu vida. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie un momento. Cierre tus ojos. Momento. Si querés levantar tu mano en señal de decirle, Señor, Yo hoy te lo entrego todo. Hasta ahora te entregué a medias, hasta ahora mi vida, hasta ahora estoy probando si es venir a esta iglesia o ir a otra religión o... Hasta ahora estuve intentando ver cuál era mi don, qué es lo que tengo que hacer, no me animaba, soy tímido. Para cerrar tus ojos y con tus manos alzadas decirle: Señor, yo quiero que vos seas el todo en mi vida. Estoy dispuesto a perderlo todo. Señor, estoy dispuesto a perderlo todo por vos. Y ahora regresamos un segundo. Antes de que sigas teniendo esta respuesta tan fina. Hay una palabra que dice, antes de pasar a creer, me vino a mi corazón. Dice que Pedro se acercó cuando Jesús estaba acordándolo todo. ¿Sí? Jesús. Y estaba acordando nosotros. Yo voy a ir a la cruz para que todo el mundo tenga salvación. Dice que Pedro se acercó y empezó a responderle: Maestro, basta de perder tu vida, basta de perder tu vida. No, estás haciendo una locura. Jesús le dijo: Pedro, mirando a todos los hijos, te reprende, le dijo, apártate de mí, Satanás. Por eso ahora, quizás en tu mente, quizás estás pensando en la vida familiar, yo tomo esta decisión de venir a la iglesia, yo te pido en el nombre de Jesús que eso que está tomando lugar en tu vida, o que va a pensar el otro, o que van a pensar el otro, lo aparte, que no haya Pedro, que no haya Satanás en tu vida, que quiera quitarte lo que es Dios, o el pacto que Dios quiere hacer con vos. En esta mano. Ahora nuevamente cerrá tus ojos, regresáelo, desechate Pedro que viene a decir que no te conviene, que vas a entregar todo, qué estás haciendo, estás perdiendo el tiempo, vas a desperdiciar tu vida. Decir en el nombre de Jesús, yo Señor, la quiero ganar, la pierdo en vos, la invierto en vos, porque sé cuando invierto, cuando pierdo, cuando doy, cuando ejerzo los dones que vos das, yo gano, otros ganan, Señor, y vos sos glorificado, Señor. Oh, sí, Señor, creemos esta tu palabra. Sí, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra finanza, nuestros hijos, nuestro marido, Señor, nuestro trabajo, nuestro estudio, Señor, nuestra novia, Señor, te entregamos nuestros tíos, abuelos, padres, madres, Señor, te entregamos todo, Señor, lo que tenemos. Aún si tuviéramos bienes personales, Señor, casa, auto, Señor, lo vamos a dar para el servicio de tu obra, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a lo que vos querés, Señor. Renunciamos, Señor, a todo espíritu, Señor, de mediocridad, de letargo, de quedarnos estancados, Señor. Señor, si tenemos que entregarnos de orgullo, Señor, para ganar relaciones rotas, Señor, aquí en la iglesia. Si tenemos que entregar nuestro orgullo y perder nuestro orgullo para sanar, Señor, alguna división, alguna grieta en nuestra familia, Señor. Ahora, Señor, estamos dispuestos a entregarte, Señor, aún con nuestros sentimientos, aún con nuestras cargas, Señor, aún las cosas que nos hacen tener temor, Señor, las entregamos a ti, Señor, en esta hora. Oh, sí, Señor, tú vas a restaurar, Señor, nuestras relaciones, Señor, aquí en tu iglesia, Señor. Es palabra, Señor, profética para tu iglesia, Señor, que sanemos toda diferencia, Señor, que sanemos a nuestro hogar toda diferencia, Señor, y llevemos, Señor, a tus pies, Señor, bendiga nuestras vidas. Oh, Señor Jesús, te alabamos, Señor, te damos gloria, y ahora le damos un aplauso, Señor, de agradecimiento a ti, Jesús. Aleluya. Y ahora tenemos preparado, voy a invitar a los músicos que nos dirigen a alabanza, que puedan alabar al Señor en espíritu y en verdad, aquel al que le entregaron todo, aquel por el cual perdiste todo, ahora puedas reconocerlo, puedas alabarlo en espíritu y en verdad. Amén, nuestro Dios es gigante.